Nacieron, se criaron aquí en este barrio. Humildes entre putas, lacras y sicarios. Sapos, soplones, pendientes de los sapos. Su mente era girada, no pendiente de un atraco. Son dos convives, comparten la misma casa. Están apoderados, son los dueños de la plaza. Y varean día y noche, a cada rato hay un conejo. Buscando el calmante que les daña los reflejos. Uno de ellos está esperando una cría. Su mente lavada por un policía. Le dijo, tengo un evento supermillonario. Donde vas a coronar y te vas a pirar del barrio. Llega donde él convive, le está planteando el beta. El amigo dice, es un evento muy boleta. Bájale todo el mío, que eso es moto banqueando. No hay caída confirmada, así que váyalo pensando. Antes iba ya, ahora está moto banqueando. Matan a los tipos que se la pasan bataneando. Un tipo serio, no roba huevones. Los ladrones caros, vamos por los millones. Antes y variado, ahora estamos todos banqueando. Matan a los tipos que se la pasan bataneando. Un tipo serio, no roba huevones. Los ladrones caros, vamos por los millones. La plaza que tiene nada más les da para comer. No les da para vestirse, ni lujo, ni mantener. No quieres un atajo, vivir en la lagunita. Para sacar tu carajita de la dolorita. Lo convencieron después de tanto pensarlo. Preguntó de cuánto estamos hablando. El policía dijo de 1500 cohetes. Todos en efectivo ahí, no se acepta cheque. El tipo quiere hacer un centro comercial como el Milenio. Con bolívares, dólares, la limo están los euros. Estamos en el juego para ganarnos ese premio. Todo el que se atraviese, le volamos el cerebro. Le preguntan al Paco, ¿pa' cuándo es el evento? Me llego a abrir, les digo, la hora del concierto. Al rato se llegó vestido como un cantante. Dijo, el robo es el lunes de la semana entrante. Antes y variaba, ahora estamos todos banqueando. Matan a los tipos que se la pasan bataneando. Un tipo serio, no roba huevones. Los ladrones caros, vamos por los millones. Antes y variaba, ahora estamos todos banqueando. Matan a los tipos que se la pasan bataneando. Un tipo serio, no roba huevones. Los ladrones caros, vamos por los millones. Un día antes del asalto, preparan una moto 115 especial. Con todo el piloto, le cambian el aceite pa' que no vaya a apagarse. La gasolina también para la hora de virarse. Son las 11 de la mañana, día lunes, todo fresco. Viene saliendo el objetivo con el botín del Banesco. Le cantan quieto, el tipo ni se mueve. Lo secuestran hasta la limo, apuntado con un 9. Le gritan, becerro, ¿dónde están los euros? Dame el botín o te parrandeo con el hierro. Coge la maleta, el que va de parrillero. El que va manejando al policía le dio coquero. Uno menos inspiraron por la Rómulo Gallego. Los empezaron a buscar, pero desaparecieron. Como si se los fuera tragado la tierra. Se fueron con tu familia, viven en Inglaterra. Antes y variaba, ahora estamos todos banqueando. Matan a los tipos que se la pasan bataneando. Un tipo serio, no roba huevones. Los ladrones caros, vamos por los millones. Antes y variaba, ahora estamos todos banqueando. Matan a los tipos que se la pasan bataneando. Un tipo serio, no roba huevones. Los ladrones caros, vamos por los millones. Transmitiendo en vivo desde la Rómulo Gallegos, en las afueras del Banesco, donde ocurrió un robo a mano armada. Dos motobanquistas roban a un empresario europeo una suma de 1.500 millones y una cantidad no específica en euros. Al parecer, en el lugar del suceso se encontraba un policía mirandino, donde fue ultimado de un impacto de bala en la cabeza. Los asaltantes huyeron en una moto, según testigos. Hasta los momentos no se han reconocido los delincuentes. Las autoridades estudian el caso. Le recordamos que esta emisión será ampliada por su noticiero Al Desnudo.